por seguir. Cambia el color de mis ojos por my feel. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Leyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré, y en tus ojos no vi brillos como aquellos del show en el Tinto Bar. Cuando me viste cantar y el verano trajo luces sobre el mar, y entendí que hay mil maneras de dar. Aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Ah, ¿para quién es fácil ser uno mismo, no? Ah. Son para sufrir. Las cosas siguen su curso como el Rin, linda. El río no tiene fin, sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Y yo estoy pensando en otro lugar. Esto no da para más. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. Esto no da para más. Es groso, un groso. Qué ladrón, ¿eh? Marca 4 y vamos derecho con el corazón, dale.